olvidarme, aunque pasen los años, aunque lejos te vayas y maldigas mi honor. Quemarás tú las cartas, romperás mi retrato, pero siempre te quedará un recuerdo de amor. Pero siempre te quedará un recuerdo de amor. Olvidarás tantos besos que me diste una tarde, aunque quieras no hablarme y me digas adiós. Es inútil ni pienses, no podrás olvidarme, porque siempre te quedará un recuerdo de amor. Porque siempre te quedará un recuerdo de amor. Ya es inútil que pienses, no podrás olvidarme, aunque se haga un abismo, no separe a los dos. Puede estar en la fosa, ya mi cuerpo en cenizas, pero siempre te quedará un recuerdo de amor. Pero siempre te quedará un recuerdo de amor. Olvidarás tantos besos que me diste una tarde, aunque quieras no hablarme y me digas adiós. Es inútil ni pienses, no podrás olvidarme, porque siempre te quedará un recuerdo de amor. Porque siempre te quedará un recuerdo de amor.